siento al contemplarte, tan peruana, tan bella, tan enfiesta. Algo quedó de mí al yo dejarte, inolvidable ciudad maravillosa, que entrañas blancas de la tierra mía te hacen inmortal, bella y bravía. Algo quedó de mí entre tus parques, en donde juega un rumor de amor y río, y entre las nubes que atisban tus secretos, y en los juegos nevados que te celan. Algo quedó de mí entre tus rejas, en tus plazuelas tiernas y en tus calles, calles que acaricié, y en tus portales, y en el ámbito de habano que rasgan campanas y marronas catalinas. Y algo quedó también en tu campiña, el misti que quedó sin ver el mar, y se quedó a tu lado y envuelto volcán, trocó su sed de mar en sed de amor, y dulcemente te sirve de guardián. Él te da su vigor, te da tu afán, su ardor con nieve aplaca por tu amor, y regala su vista al vestir tú el traje de sillar que te entregó luz, que le da fulgor a la luz misma, y se desprende de ti hecha de gloria por haber sido alguien de nuestra historia, y conservarte tan pura y tan señera. Y entre la piedra que regaló la tierra, oí tu voz forjada en sillería, que algunos siglos atrás mi raza oyera, y se rindiera tu encanto y se quedara graciosa majestad. Te escucho decir, mi hospitalaria, Arequepaí, Arequepaí. Busco tu recuerdo dentro de mi pecho. Que fue de alegría, pero solo llega a mi pensamiento grandes amarguras para el alma mía. Sé que tú no has de volver, ni yo lo pretendo. Culpable de tu ausencia, cariñito mío. Pero si supieras lo que estoy sufriendo, nuevamente regresarás porque tengo cariño. Nadie como tú para quererme. De mi cruel quebranto, sin tu amor mi vida sería una condena. Estoy sufriendo, nuevamente regresarás

Me convertí en porque un loco. Porque sos pueblo, te quiero. Despierto casi cadáver cuando el reloj lo ordena. Estas manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la bronca. Tu palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordarme. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude. Delirante loco. Efraín Jaraidro. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storni. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. La lectura hace al hombre. La lectura hace al hombre completo. La conversación lo hace ágil. El escribir lo hace preciso. Francis Bacon. Buen día, amigos y amigas oyentes. Bienvenidos a este segmento, Verso Libre, parte del programa Juntémonos en la Casa, como cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura. Les acompañaremos durante esta media hora dos de los integrantes de Acción Poética Quito. Con ustedes, Nati. Cris. Como siempre, es un gusto acompañarles en su hogar, su trabajo, o lo que sea que estén haciendo mientras conducen, desayunan, o simplemente realizan los quehaceres del hogar. Vamos ahora a hacer todo eso al ritmo de la poesía. Tómese un momento y llámenos también al 222-0966. Comparta con nosotros sus comentarios y opiniones, o escríbanos también a la página de Facebook Acción Poética Quito Oficial. Y bueno, como ustedes saben, Acción Poética Quito, en su incansable búsqueda de promover la lectura, la escritura, el pensamiento y el sentir libre, realiza un sinnúmero de actividades. Para una de ellas, el 4 de marzo realizamos un concurso de poesía en verso y prosa llamado Mascarada Poética. A propósito de la temática de las máscaras, el enigma, la intriga y todo lo que significa una máscara, además de la época victoriana, también la época del romanticismo clásico de la literatura, viendo que esta figura de la máscara ha sido utilizada en varias obras de renombre mundial. Entre las más conocidas tenemos, por ejemplo, Al lobo estepario, de Hermann Hesse, la conocida obra de William Shakespeare, Romeo y Julieta, que a propósito, por si no lo sabían, ellos se conocieron en un baile de máscaras. La gran historia de amor empieza allí. Y también La máscara de la muerte roja, de Edgar Allan Poe, entre muchas otras obras que tratan de este tema. Además, pudimos disfrutar con cientos de nuestros amigos amantes del buen arte y la literatura que se dieron cita el sábado pasado en nuestro baile de máscaras. Un saludo a todos ellos también, y que por supuesto deben estar escuchándonos ahora. Un abrazo muy fraterno de nuestra parte. Sí, un saludo también de mi parte. Y continuando con lo del concurso, resulta que entre de aproximadamente 40 poemas en verso y prosa que nos enviaron, personas de todas las edades y estilos, logramos encontrar los tres primeros lugares, gracias al honorable jurado conformado por Carlos Enrique Garzón y Lilianis González, dos conocedores del mundo de la literatura y la poesía con vastos años de dedicación y estudios. Ajá, y hoy se encuentran en nuestra cabina los ganadores del concurso, para que podamos conocerlos más, disfrutar de sus poemas y también de sus historias, que seguro nos tienen. Así que damos la bienvenida a Daniela Mantilla, ganadora del tercer lugar, Vanessa Montúfar, ganadora del segundo lugar, y Luis Eduardo Rosero, ganador del primer lugar. Bienvenidas, bienvenidos. Felicitaciones nuevamente y gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Bueno, un saludo para todos aquellos que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación, chicos. Para mí es un honor estar aquí y tratar de compartir con el resto de la gente lo que hacemos, poesía, las cosas que sentimos. Igual, felicitaciones a los chicos que están aquí también de primero y segundo lugar. Y, no sé, muchas gracias otra vez por la invitación. No, gracias a ti, Dani. ¿Y ustedes, chicos? Sí, igual, buenos días a todos los que nos están escuchando en ese momento. Y quiero agradecer de igual manera a Acción Poética Quito y me siento contento y feliz por el reconocimiento, con mis compañeros igual. Uh-huh. ¿Y tú, Vane? Buenos días a todos. Bueno, muchísimas gracias por todas las personas que nos están escuchando. Ustedes, Acción Poética. Felicitaciones también a los ganadores. Es un honor para mí también estar aquí este día y poderles compartir el poema que, bueno, hemos escrito todos. Ajá. ¿Cómo se sienten ustedes al estar en una cabina de radio? ¿Han estado anteriormente? Nerviositos. Nerviositos. Hasta yo. Sí, en mi caso es la primera vez que yo vengo. Me siento nerviosa, la verdad. Yo en mi caso no, porque sí he compartido antes cabina con otras personas, en otros tipos de radio, ¿no? Música, igual difusión de artes, entonces no es algo que me ponga nerviosa, y más que todo es porque es algo que nos gusta hacer, entonces estoy libre, me siento bien. Salud natural. Sí, en mi caso igual un poco nervioso porque siempre una primera vez, ¿no? Pero creo que el hecho es compartir entre todos. Sí, y ustedes tal vez han participado en otros concursos de poesía, no sé, en el colegio, en la U, cuéntenos un poco. Okay, bueno, en mi caso sí, he participado en la escuela, también en el colegio, igual tenía un concurso de oratoria. El último, se puede decir, participación que tuve así fue aquí, igual en la Casa de la Cultura, en un grupo que se llama Leteo Lago de Recuerdos. Ah, ya. Ajá, hicimos un tributo a Edgar Allan Poe. Entonces hicimos un performance, igual teatro, y en eso participé yo con un poema, una declamación de un poema, combinado con una expresión de teatro. Entonces, eso fue casi como un año un poquito más, casi 2 años debe ser ya. Entonces, sí, eso fue lo último que tuve así como decir participación en algo así grande. Perfecto, entonces Dani es una mujer ya con experiencia en todo este mundo. Se podría decir. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú, Dani? ¿Estudias, trabajas, qué haces? Bueno, estaba estudiando hace unos 7 meses, acabé la carrera de ecoturismo, pero aparte de eso también me dedico a hacer un poco de teatro. Es curioso, cuando estábamos entrando me encontré con mi instructor de teatro aquí afuera, y bueno, entonces se sorprendió al saber que sigo, aparte de con las cosas que nos daba, haciendo otro tipo de situaciones que tienen igual que ver con el arte. Aparte de eso, como a veces les digo, a veces estoy en programas de radio y así, o sea, hago varias cosas, escribo también, a veces dibujo, canto, pinto, o sea, hago casi de todo. Multifacética, digamos. Y ustedes, Edu, cuéntanos. Bueno, en mi caso, igual no es la primera vez que concurso, ya anteriormente gané un concurso aquí en Quito mismo, en el Centro de Estudios Poéticos de Argentina-Ecuador. He estado también participando en foros de poesía de Venezuela, de Chile. En cuanto a concursos, he ganado más en lo que es provincias, ¿no? Ajá. Es la segunda vez que gano aquí en Quito. Estudio medicina en la Universidad Central. ¿En qué semestre estás? Estoy en octavo semestre. Ah, complicadísimo. Ajá. Sí, pero en mis tiempos libres amo escribir. Sí, bueno, para todo el tiempo. Sí, me gusta, claro. Igual. Acá también tenemos un artista que es politécnico, ¿no, Cris? Sí, bueno, así toca darse el tiempito, así para lo que no. Claro, y tú, Vane, cuéntanos un poco de ti. Bueno, en mi caso es la primera vez que yo concurso en un concurso de poesía, vale de recalcar. Siempre he escrito poemas, pero los he reservado más como para mi gusto. Es la primera vez que me animo realmente a participar en un concurso y por eso es que me alegra tanto el haber ganado. Yo también estudio medicina, igual en la Universidad Central, pero yo estoy en sexto semestre. Me sorprende porque nunca le había visto a Edu, nunca me había topado con él. ¿Qué coincidencia? Y eso, básicamente. Entonces, los médicos son poetas. Acá tenemos médicos, psicólogos, ingenieros, tenemos a alguien de ecoturismo, de todo hay, porque la poesía está en todos lados, en cada momento de nuestra vida. Y lo más gracioso es que nadie estudia literatura. Sí, porque quizás la poesía no se trata de algo académico, sino algo que se puede sentir en lo más hondo del alma. Y claro, ya se va sintiendo aquí la alegría, el calor de la poesía en esta mañana, que a veces nos quema también este sol, en este invierno que es solo propio de Quito, un invierno lleno de sol. Entonces ahora vamos a escuchar una canción para dar inicio a estos días de abril. Se llama Como Esperando Abril, de Silvio Rodríguez, y esperamos que la disfruten junto a nosotros. Cuando volvamos, estaremos escuchando las obras de nuestros queridos invitados. Thank you. mucho más allá de mi ventana. Las nubes de la mañana son una flor que le ha nacido a un tren. Un reloj se transforma en cangrejo y la capa de un viejo da con una tempestad. Dejo me creer mucho más allá de mi ventana. Algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Luego entro los ojos churreando esa luz de infinito, y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe. Y tú pasas tocando el frío con suave silencio, y ciego te sentencio a que nombres todo lo que ahora no sé. Allá de mi ventana, algunos jugaban a ser un jardín en espera de abrir. Mucho más allá de mi ventana, mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a mí. Seguimos aquí en el programa Verso Libre por la Radio Casa de la Cultura. Gracias, amigos, por acompañarnos. Y como lo prometido es deuda, Daniela Mantilla, una de las ganadoras, dará lectura de su obra, Mientras dure la pieza. Bueno, para poder dar lectura a esta obra, primero quisiera decir que este poema nació más de un deseo que en sí de un poema como tal. Para eso quiero mandar un saludo a mi novia Marcel Mendoza, que fue la inspiración en cierto modo de este deseo que estaba expresando en ese momento. Mientras dure la pieza. Deja que viva un cuento solo esta noche. Deja que olvide tu ausencia golpeando indolente mi fuerza, quebrando mi fe. Abrázame fuerte mientras bailamos y susurra a mi oído que un año no es tanto, que pronto será febrero, a días de marzo y a horas de un beso. Cierra los ojos y abre el pecho. Usemos la magia de este momento, tú y yo tras las máscaras, finjamos no vernos, olvídalo todo y riamos como hace tiempo. Actuemos esta obra sin miedo, seamos extraños que se van conociendo, poco a poco, a la medida de un gesto, una sonrisa, una mirada, una caricia que sana mi alma, un beso en la frente para arrancar el tormento de noches en vela esperando el reencuentro. Permite que sea para mí el momento, que sienta el aroma de tus cabellos, que te abrace tan fuerte que me duelan los huesos. Que no importen las sombras que danzan a lo lejos, son otras máscaras que ocultando están su deseo. Sintamos la música rasgar nuestros cuerpos en una noche que promete ser solo un sueño. Descansan mis labios sobre tu cuello mientras escurren lágrimas en el terciopelo. La noche ya casi termina. Pídame besos con calma, dejando en mis labios tu esencia, dejando en mi boca la fuerza, la llave del tiempo para esperar por ti un año, quizás eones, para esperar que se reanude el latir de nuestros corazones. Bellísimo. Cuéntanos, Dani, ¿qué significa para ti escribir? ¿Por qué escribes? Bueno, escribir es una forma de desahogarse en algunas veces, y muchas veces para mí también es una forma de ser alguien más, de vivir una historia de alguien más. Por eso también me gusta el teatro, porque te permite ser varias personas en un mismo cuerpo. Entonces, para mí, es la vida en sí. Escribir es momentos de la vida, escribir son momentos de la vida que te gustaría vivir, valga la redundancia. Entonces, para mí es eso, la vida. ¡Qué buena definición! Nunca lo había pensado así. Vamos ahora a escuchar Esencia Sublime, de Vanessa Montúfar. Bueno, mi poema más que nada se inspiró a partir de una canción, el vals número 2 de Shostakovsky. Yo estaba escuchando un fin de semana esta canción y, bueno, a partir de eso creé una historia. Y es una historia de amor, prácticamente. Va así. Dentro de un reluciente salón, parejas comienzan a danzar. Entre giros surge una pasión que fuerza mi corazón a andar. Desvaídas máscaras sonríen, sus brillos me incitan felicidad, misterio y amoríos reviven, tras la mía percibo libertad. Atisbo en aquella esquina un ángel, me espeta una mirada vehemente, me aturde un encanto fulminante que desnuda mi alma lentamente. La doncella más bella del lugar, rostro encubierto más la esencia pura, su lindeza me invita a delirar, el júbilo me embriaga en locura. Los pies me dominan a su cercanía, galopando el corazón me enmudece. Emana un amor en la algarabía y de pronto la música enlentece. Su mano tersa posada en la mía, plástico sepulta nuestras sonrisas, cuerpos fundidos danzando en armonía y la noche imponente despunta sin prisa. Dulce princesa, me hechiza cual bruja, sin conocerla siempre la he buscado. Tan solo al mirarme, el alma me estruja, me doblego a sus pies, enamorado. Y si al concluir el baile me olvide, y aunque tan solo conozca su máscara, buscaré incansable su esencia sublime, juraré en brazos hasta la muerte amarla. Qué hermoso. Qué profundo. Describe tal cual como debería de ser un baile de máscaras. A mí me nace una curiosidad de tu poema. Quiero saber, ¿en realidad tu inspiración es algo ficticio? ¿O es algo que sí sucede? ¿Tienes ahí esa fuente de inspiración? Bueno, mi fuente de inspiración es, de hecho, mi enamorado prácticamente. Este poema yo lo hice pensando en él, por todo lo que siento. Y es parte de una fantasía, por lo que dice del cuento, por lo que más interpreta como si yo fuera un chico. O sea, porque se enamora de una chica, pero en realidad, ya les digo, mi inspiración era realmente en él y yo... En base a eso también puse parte de mi imaginación, ¿no? Y de ahí también tu seudónimo, que cuando yo lo leí me dio la idea de un seudónimo masculino, ¿verdad? Uh-huh. Porque su seudónimo era Erato. Ajá, no, Erato, bueno, viene de la mitología griega, es la musa que, o sea, escribe poesías románticas. De hecho, todos los poemas que yo escribo, la mayoría de ellos son referidos al amor, a las historias que yo paso, me inspiro y escribo. Entonces, eso me sirvió como idea para... Ah, nace de la mitología. Sí. Ven, todos los días se aprende algo nuevo. Ahora sabemos de Erato. Y también Dani nos dice que nos tiene preparado otro de sus escritos. Escuchémosla. Okay, bueno, el escrito que les traje esta vez es un poco más de la poesía que suelo hacer con mayor frecuencia, es un poco más dramática, desgarradora, y se llama Acantilados. Con mis huellas en el abismo, suspensas en lo desconocido, mi cuerpo yace desmembrado por las rocas atravesado. Las olas tejen mi cabello, el sol calcina mi alma, con sal mis labios callosos crujen y se desangran. Cegada por el temor, veo la luz y difusas sombras, que alzan vuelo sobre mí, de mí se engullirán hasta las obras. Mi hora está cerca, ya escucho las sirenas, dulces voces que me incitan a reunirme junto a ellas. ¿Por qué me has olvidado en la miseria de tu desprecio? Apiádate de esta muerta, que yo nada te he hecho. Ah, okay. ¿Autor? Yo. Autora, Daniela Mantilla. Oh, tu seudónimo, ¿cómo era? Un poco difícil de pronunciar. Airama Leina. Ah, claro. Y bueno, a quienes lo escuchen con atención se darán cuenta por qué, ¿no? Yo ya me di cuenta. Pero dejémoslo ahí en la intriga. ¿Saben que al escuchar sus poemas he visto... Pues primero este estallido de amor y luego el olvido. Primero esta gran admiración y luego el desprecio. ¿Será que todo en la vida es un círculo? ¿Es un ciclo que debemos cumplir? Vamos a escuchar una canción que habla de eso. El Círculo, de Kevin Johansen. Mm-hmm. despiértate, levántate para cansarte y volver a dormir. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. De nuestro concurso de baile de máscaras, la mascarada poética, y vamos a dar paso a Luis Eduardo a leer su poema Baile de Máscaras. Bueno, antes, de igual manera, antes de leer mi obra, tengo que aclarar que igual fue inspirado básicamente en lo que vivo, ¿no? O sea, me gusta mucho algo parecido a lo que dijo Dani, o sea, de tratar de meterme en otros papeles, ¿no? Tratar de vivir muchas cosas a la vez, ser multifacético. Lo escribí en un momento de silencio en mi habitación, y más que inspirarme en alguien, me inspiré, o sea, me imaginé muchas cosas. Me imaginé que asistía a ese baile y conocía a una persona muy especial y cosas así. Ajá. Bueno, entonces voy a darle lectura, ¿no? Ya, titula Baile de Máscaras. Ya. Efusiva cae la noche, y es más noche que cualquier noche. Desmesurado el misterio invade, y se mueve como ángel el demonio que en ti escondes. Fascinas, encantas, oh fantástico ser, cómo seduces con los respiros. Llevas todo el pudor empapado sobre el disfraz, pero debajo del antifaz los instintos desvestidos. De mi fúlgida máscara, trémulo, libidinoso, de tu mirada luce un astro, que alude en mí un beso a tientas, humedeciéndose entre tus labios. Púrpuras, hálitos eufóricos, entre anónimos nocturnos y destellos de colores, mueves las entrañas con un nombre de placer. El enigma es placentero y el placer no tiene nombre. No hay destiempos ni final, y como un relámpago la noche se desnuda, gime de éxtasis y se enclava entre mi máscara y la tuya. Por eso llévame, déjate, avívame, que en este baile de antifaces eres el clímax de mi antojo, mi gran noche de máscaras y ósculos sin dueño, de incógnitos amores y de espíritus sin rostros. Me has hecho sentir ese momento. Qué imaginación, qué poder de la palabra para poder erizarnos la piel. Dime, ¿cuánto te demoraste en escribir este poema? La verdad me llevó como 3 días, porque trataba de imaginarme, o sea, que llegaba y le veía a esa persona y que yo era el tipo a la que la persona igual me veía, ¿no? O sea, dentro de tanta persona enmascarada. Y ahora, Sería interesante conocer más o menos cuánto tiempo llevas escribiendo, años, meses. Bueno, yo llevo escribiendo desde los 16 años. Ajá, empecé escribiendo un poema para una novia que tenía en el colegio, todo empezó así. Y la verdad, o sea, la verdad tengo que ser honesto, no, ella no lo valoraba, ¿no? Entonces, algo me decía que tenía que seguir escribiendo. Y fue así, pues, cuando ingresé a un concurso, gané ahí en mi colegio y luego posteriormente me olvidé de esa chica, pero continué escribiendo. Uh-huh. Es que esos amores de juventud y también las experiencias que uno tiene en la niñez nos llevan a sentir cosas que nunca más se repiten. Por eso, haciendo referencia también y, claro, dándoles gracias a nuestros invitados del día de hoy, también quisiéramos conversar un poco sobre lo que sucedió ayer. ¿Qué fue el día de ayer, Cris? ¿Qué fue el día de ayer? el día de ayer, 2 de abril, el Día Internacional del Libro Infantil. Y ahora me pregunto, yo creo que, a ver, hay personas que dicen, a mí no me gusta leer, pero yo tengo la hipótesis de que esas personas aún no han encontrado esa chispa en un libro que les haga adorarlo, que les haga meterse en ese mundo para nunca más salir. Entonces, ¿cuál fue el primer amor de su vida? Claro, hablando de libros, ¿no? ¿Cuál fue tu primer amor? Bueno, mi primer amor fue La Hacienda Secreta de la Escondida, de Alicia Yanes Cosío. Es una autora aquí ecuatoriana y me identifiqué muchísimo, muchísimo con ese libro porque hablaba de una hacienda en el campo. Yo tengo una abuelita que tiene una hacienda en el campo y tenía la misma entrada de flores en para poder ingresar a la hacienda. Y te inspiraba mucha magia, muchos sueños, mucha libertad de imaginar muchas cosas. Y las experiencias que esta chica vivía en la biblioteca que tenía su abuela era casi lo mismo que me pasaba a mí, porque cuando yo era niña, no era una niña que tuviera así muchos amigos, entonces yo vacaciones los pasaba con mi abuelita en la biblioteca encerrada leyendo. Ajá, entonces esa era, ajá, era como si alguien hubiera tomado mi vida y lo hubiera plasmado en un libro, y por eso es el libro que más me identifica, el primer amor de mi vida. ¿Ustedes? ¿Qué dices? Bueno, el libro de mi vida es en este caso el Niño que Enloqueció de Amor. Me gusta mucho, es de un escritor chileno, se llama Eduardo Barrios. Me gusta mucho porque tiene una imaginación impresionante, ¿no? La manera en que, como relata el amor de un niño hacia una mujer adulta, ¿no? En este caso, que finalmente lo lleva a perder la razón. ¿Adictos a la lectura desde más o menos qué edades? ¿8, 9, 10? yo recuerdo que siempre me gustaba leer mucho. Ajá, creo que es algo que tenemos en común. Como decía un autor, no recuerdo en este momento cuál, pero no puede existir un escritor que no ha leído. Es más, Borges dice que otros se enorgullezcan de las páginas que han escrito. Yo me enorgullezco de las que he leído. Uh-huh. Y es que así es como nacen los mejores escritores, los mejores artistas. ¿Cómo puede haber un artista sin libros? Por eso hoy le invitamos a ir a comprar, a adquirir un libro y regalarle a su niño, a su hijo, a su hermano, a su sobrino, a su nieto, regálele un libro. Aquí algunas de las sugerencias de la mejor literatura infantil y juvenil. Tenemos, por ejemplo, El Mago de Oz, Charlie y la Fábrica de Chocolate, que claro, no suenan a las películas, pero estas están inspiradas en unos libros fabulosos que no se los pueden perder. Las Aventuras de Huckleberry Finn, Alicia en el País de las Maravillas, El Principito, que claro, ha tenido algunos comentarios de que no es un libro para niños, sin embargo, se muestra ahí mucho esta diferencia que hay entre la mente infantil y adulta. Por eso vale la pena leerlo. Y, por supuesto, no podemos perdernos los cuentos de los hermanos Grimm, clásicos de siempre, y una sugerencia especial de nuestra tierra, Alicia Yanes Cosío, como nos comentaba Dani, una autora ecuatoriana que se ha dedicado durante años a la literatura infantil y tiene unas obras espectaculares. Ahora les damos las gracias a todos ustedes por habernos escuchado y les invitamos a participar en las próximas actividades que tenemos planeadas. Para este mes de abril, Acción Poética prepara un club literario en el que esperamos que nos puedan acompañar nuestros invitados del día de hoy. Tertulias como nunca se han visto sobre literatura, poesía y otros temas. También tenemos planeado para el 13 de abril la pintada del mural puede ser con la frase de Luis Eduardo, que es la ganadora, o puede ser con algún otro poema. Tendremos algunas pintadas durante este mes. Volvemos con fuerza a llenar las calles de poesía. Bueno, les esperamos el siguiente jueves a las 10 de la mañana por la 940M de Radio de la Casa de la Cultura. O si prefieren escucharnos por la página de la Casa de la Cultura. Nati. Claro, antes de despedirnos, ¿desearían ustedes decir algún mensaje a nuestros oyentes, enviar algún saludo? ¿Se animan? Vane, que no nos has hablado mucho y deseamos escuchar tu linda voz. Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando, a mi enamorada que me está acompañando en este momento. Bueno, yo quiero decirles que a pesar de todo, sobre todo en la época que estamos ahorita, que se ha dejado de lado la literatura y la poesía, que quienes tienen esa pasión en sus corazones, quienes lo viven, no lo dejen de lado y más bien traten de sacarlo a flote, de pulirlo y de mejorarlo, porque es algo que se valora mucho y que se ve poco ahora. Claro que sí. Y como he visto en algunos lugares, escrito por ahí en las paredes, en las bancas, en algunos cuadernos, no se olviden ustedes que leer da sueños. Esto fue Verso Libre con Acción Poética Quito. Hasta pronto, amigos. Me convertí en porque un loco. Pueblo te quiero. Despierto casi cadáver esta cuando el reloj lo ordena. Manos libres. Me agrada la presencia de tus ojos. Y tu mirada es buena para quitar la palabra es música que el corazón. Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del pueblo. Estas aves que limitan con la noche. Conviene abandonar aquí todo el temor. En algún lugar de la mancha que no quiero acordar. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Eres tú. La poesía es un arma cargada de futuro. Llamarle pude, delirante loca. Efraín Jaraidro. Rubén Darío. Mario Benedetti. César Dávila Andrade. Charles Bukowski. Carrera Andrade. Alejandra Pizarnik. Alfonsina Storm. Julio Cortázar. Gabriela Mistral. Verlaine. Jorge Enrique Adum. La vida está en prosa, nosotros en verso. Verso Libre, con Acción Poética Quito, cada jueves a las 10 a.m. por la Radio Casa de la Cultura, 940 a.m. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Que te amo.

los mismos alfileres de vudú, el mismo cuento que termina mal, pero quizá el cielo bautizar el suelo con su gota gota. Y contempló una arena para tu melodía de muñeca volada, y tu mirada te lo empacara tu y el más educado lo puso a doble nada. Y los peces de colores de mis botas y tus manchitos de patitos de tacón, locos en la entrada salieron a bailar al ritmo de una lluvia sobre las tacoladas y el rock and roll de los idiotas. Yo no venía de ningún país, tú ibas camino de cualquier lugar. Conmigo no contaba el porvenir, de ti no se acordaba el verbo amar. Yo no jugaba para no perder, tú hacías trampas para no ganar. Yo no rezaba para no creer, tú no besabas para no soñar. Y si me equivoco, debo de vivir, de haber pago más en el corazón. El dios de la tormenta quiso abrir la caja de los truenos y tronó cuando quiso el cielo acariciar el suelo con su boca rota y contempló una arena para tu melena de muñeca rota. Qué disparate de una fila de ajedrez con una parte adicta al jate mate y tu bolso como un nido de gaviotas. Futuro es con pan duro en el cajón, locos por naufragar, salieron a bailar, al ritmo de la lluvia sobre las tapotas, el rock and roll de los idiotas, cambiando el temporal, salieron a bailar. Como dos locos bajo el chaparrón de notas, el rock and roll de los idiotas, el rock and roll, el rock and roll de los idiotas, ya no fui como yo, el rock and roll de los idiotas, la casa con la cual dejaré de dejarme solo. De la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Solo sin ti, sin poderte olvidar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de quien no me da una ilusión. Miro el tiempo pasar, al invierno llegar, todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero. Otra noche sin ti, aumentó mi dolor. De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar ni un momento nomás.

el afán de haberte en su voz. Y es que cuesta la vida vivir la pasión. Si se apuesta la risa, mejor. No hay nada que nos guarde después de las 10, ni luz que nos ampare sobre una. No hay nada que nos guarde después de las 10, ni luz que nos ampare sobre una. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.